Roberto, en la provincia de Río Negro, concretamente en la localidad de Río Chico, hay un reclamo de esa comunidad muy concreto respecto al colegio 331. Es un colegio que, además de dar clases, ahora te cuento algunos pormenores, funciona esencialmente como centro de la vida comunitaria de esa localidad. Insisto, se trata de la escuelita rural 331 de Río Chico Abajo, en la provincia de Río Negro. Tiene una niña en preescolar, se llama Candela, tiene 5 años. La docente es la propia directora, Gladys Osovnikar, y hay 16 personas mayores que están en proceso de escolarización. Lo que pasa es que la provincia de Río Negro, las autoridades, y concretamente hay un reclamo respecto de Mónica Silva, que es la responsable de educación de la provincia, quieren cerrar efectivamente la escuela. Entonces han hecho llegar a Mónica Silva, insisto, a la ministra de Educación de la provincia, distintos testimonios de los adultos que están escolarizándose, como por ejemplo el que vamos a escuchar. Soy un alumno de Río Chico Abajo, de la escuela 331, y queremos saber cuál es el motivo por que esta escuela se quiere cerrar. Y nosotros no permitimos que esta escuela se cierre porque tengo 4 sobrinitos que tienen que ir acá a esta escuelita, y parte de los chicos que están yendo a la escuela somos como 16 adultos. Y no queremos permitir que esta escuela se cierre, por tanto que lucharon la gente y que esta escuela se cierre y que se presenten acá, que vengan a hablar con nosotros, el señor Ramallo, como tanto usted, que sea bien presente acá. Porque hay que desmentir esto que están mintiendo, que mis sobrinas están en Río Chico. No están en Río Chico Pueblo, están acá en la escuelita rural de Río Chico Abajo. A ver, para que quede ubicado geográficamente, estamos hablando de Río Chico Abajo, el departamento de Norquinco. Esto es bien pegadito a la cordillera, bien pegadito a la cordillera. Acá todos se llenan la boca hablando de cómo se hace patria, ¿no? Los maestros rurales, bueno, ahora les quieren cerrar la escuela y quieren que la gente de allí no tenga a dónde acudir. Está en línea Gladys Osovnikar, ella es la directora de la escuela 331. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo va? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan aquí desde Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos. Bueno, sinceramente, esa es la triste realidad que hoy se está viviendo en la escuelita rural 361, maestro vecino Casales, en Río Chico Abajo, de los cuales hoy, por resolución 1799/17, se cierra la escuela transitoriamente, dice. Uh-huh. Pero bueno, este transitorio significa definitivamente. ¿Por qué le damos relevancia? Porque sinceramente hay niños todavía propios del lugar, no son traídos de otros lugares, son del mismo contexto rural, y esa escuelita es el corazón, el alma de ellos, y ellos no quieren dejar su lugar por imposición. Te cuento más o menos brevemente que una abuelita, en el 30 de marzo, el gobernador Beretiné y otras personas de educativas y de gobierno le hicieron firmar un ¿cómo decirlo? Es un documento, pero a la vez es un papel que no tiene marco legal. ¿Por qué le decimos eso? Que ellos iniciaron los recursos de amparo para defender su derecho y eso no tiene ni membrete ni fecha. Bueno, eso lo manejó la parte legal de la justicia, que están trabajando ahora los abogados de derechos humanos para que esta familia humilde, propias del lugar, que son 3 familias y que ellos tienen 2 niñitos, uno en preescolar y otro en primaria, y 2 niños más porque son personas jóvenes que viven en ese lugar, la familia Peña Fernández, y también están los adultos que de los 16 que concurren, que están en estricto, 5 de ellos son analfabetos. Y están allí formándose en la escuela. Gladys, ¿hace cuánto tiempo que sos directora de la escuela? Yo hace 6 años que estoy en este paraje, y vine por concurso directivo en el 2012. Uh-huh. Yo lo que quiero hacer hincapié es que hoy estamos defendiendo, luchando por la escuelita para esas personas propias del lugar, porque hoy no es porque la maestra se perpetúe en el lugar, sino que ellos se encariñan mucho con los maestros, pero uno sabe que tiene que, ellos son propios del lugar. Yo vengo de San Antonio Este, de la zona atlántica, del lado de Viedma, y bueno, sinceramente ellos enseñan muchísimo lo que es la vida rural, la adversidad propia, es una fortaleza que uno pone el Nehuen, le decimos nosotros, el Nehuen es fuerza, el mapuche, y eso hay que ponerle hoy porque ellos, en su humildad, están aprendiendo a defender sus derechos, porque ellos no saben leer y escribir, a pronunciarse, y hoy están pronunciando, o sea, decir, esta es la escuela que queremos, esta es la escuela que es todo para nosotros, la escuela de mis hijos, de mis nietos, de mis abuelos, de donde ellos vienen a estudiar. De ese lugar tienen la mirada hoy, porque estamos nosotros con educación enseñándoles a que ellos tienen valores, valores que están reflejados en la Constitución, los derechos, derechos del niño, de un niño, hay un alumno educándose, el uh-huh. derecho al lugar que ellos eligieron como familia, y no imponerle. Hoy le están imponiendo irse a un lugar de los cuales ellos no quieren ir, quedan más kilómetros, aparte de la adversidad misma de la ruta, los caminos vecinales que deben circular, es fuerte lo que tienen que seguir luchando para que sus hijitos terminen la primaria y los adultos también, porque ese lugar, ese paraje se caracteriza por muchos analfabetos. Gladys. Son 44 familias que viven en ese lugar y la mayoría son analfabetos. Gladys, Pablo te saluda. Más allá del proceso educativo, por supuesto, con la importancia que tiene, que vos estás destacando, ¿qué significa para la comunidad como espacio de encuentro la escuela? Esta escuelita, que no es la que nosotros tenemos habitualmente en las ciudades, lugares, es una casita reacondicionada que se inició por obra de las propias familias que la construyeron. Se fue adecuando a un aula y este es el lugar, el centro educativo, social, comunitario y de salud, porque viene un hospital norquínico. Es todo para ello, es el centro donde ellos tienen para reunirse, para encontrarse, para ver distintas situaciones. Lo que pasa que, como dice el gobernador Alberto Brutinelli, dice, no está la socialización de las niñas porque es una sola. Ellos socializan desde que yo llegué, que soy personal único. Es difícil, la socialización no es que ellos no la tengan, la tienen con su familia, con la maestra, con la gente que nos viene a visitar, cuando tenemos encuentro, con la misma, la comunicación, el internet, las redes, todos los celulares, ellos utilizan las tecnologías, desde que llegué aplicaron las tecnologías a través de los proyectos de Nación que se fueron dando, porque sinceramente de Nación tuvimos mucha ayuda en lo que es las tecnologías. Y bueno, sinceramente ese lugar, hablo yo como maestra educadora, que por ahí las personas acá en la provincia no vivencian, solamente ven lo burocrático, la documentación, y no ven la realidad para seguir mejorando esos espacios educativos. Acá pedimos un aula con 2 baños interiores, los niños tienen los baños afuera hace años, y tuvimos una ayuda de un cantante de Río Chico, Miguel Ángel Michelena. Pero acá el mismo comisionado, la misma gente de educación, nunca permitieron que se realzara ese lugar. Es decir, trabajamos muy en soledad, porque se habla el gobernador de socialización. No tenemos el apoyo como debería tenerlo estos lugares de campo, donde hay desarraigo fuerte, no solo de la Universidad del Clima, sino de la misma gente que tiene que encargarse del mantenimiento. Sí. Y eso les molesta a ellos, porque dice, tiene una directora demandante. ¿Qué pasa con la educación? Dice, bueno, este año, bueno, la proyección es mínima, la cerramos, ponemos centro de salud y que sea comunitario. Y si la escuela siempre fue centro de salud, de ese lugar estamos hablando. Y hay niños, ¿por qué no respetan esos niños que están todavía en el lugar y llevarlo a otro lugar donde ellos no quieren estar, no desean estar? Ellos defienden sus derechos al lugar que quieren estar porque es su lugar. Gladys, bueno, desde acá, por supuesto, vamos a difundir todo lo que haya que difundir para que se solucione el tema. Te mandamos un abrazo grande y a todos los chiquitos allí, las familias también, y ojalá, bueno, el gobernador Beretiné que escuche y dé una solución que sea favorable a que la gente estudie y donde está afincada, ¿no? Que al fin de cuentas es eso también. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y seguimos difundiendo, que no se cierre esta escuelita, porque realmente es todo para ellos. Yo en mi lugar lo tendría, yo tendría que haber dicho cuando me leyeron la resolución el 15 de mayo, bueno, ya está, los dejo, la escuela se cierra, pero le dije, yo no puedo, ellos me abrieron las puertas para llegar a una escuelita, claro. Y yo no puedo decirle, hoy la cierran y ya listo, yo me voy a un lugar, porque no es así. Uno tiene que pensar que como educadora, no sé, me llegó mucho la sensibilidad de ellos, y realmente debo seguir luchando y desafiando con ellos, aunque ya me están dando otro lugar, porque me ofrecieron muchos lugares antes del cierre, sí. Y los fui rechazando. Bueno, de esos rechazos surge un montón de cuestiones, pero bueno, es lo mío profesional, de lo que es institucional, ellos van a defender la escuelita que ellos quieren estar a través de sus amparos, todo lo que es legal, y decirle al gobernador que le tiene como a la ministra que revisen, reflexionen y que hay niños todavía que no hagan resoluciones en mentirosas, decimos nosotros, ellos mismos dicen también, porque dicen que no hay alumnos y los adultos nos sacaron todo del LUA y dicen que no hay alumnos del LUA. En el LUA es un sistema legal único. Estamos hablando